vamos a hablar un poco de la concientización y de nuestra salud y de la salud de las mujeres, ¿no? Estoy hablando de la concientización del tema de los tratamientos y de los estudios para prevenir el cáncer de mama. Y para hablar al respecto, la tenemos a Mara Bazán, del Sistema Público de Salud de La Pampa, ella es tocoginecóloga, para hablar un poquito al respecto. Hola Mara, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Un gusto de estar compartiendo con ustedes. Bueno, Mara, primero preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre tocoginecóloga y ginecóloga? La duda de todo el mundo. La diferencia es lo que la tocoginecología abarca la obstetricia y la ginecología propiamente dicha. Y la ginecología sola excluye la obstetricia. Ah, bien. Perfecto. Mara, bueno, hoy, ¿qué no se ha dicho que ya se menciona en todos estos años sobre la sensibilización, ¿no? Pero preguntarte si todavía las mujeres somos conscientes de la edad a la que hay que empezar a hacerse estos estudios, o todavía no, nos cuesta un poco. Creo que todavía nos cuesta un poco y me parece que hemos pasado por una época que fue pandemia, que marcó un poco también la diferencia con respecto al acercamiento de las mujeres al sistema de salud pública. Entonces, al verse demasiada dificultada ese acceso a las mujeres, nos alejó un poquito de los controles habituales, así que nos pareció fundamental con esta campaña poder concientizar, sensibilizar, informar sí a todas aquellas mujeres que fueron postergando y que quizás hoy no puedan evidenciar la importancia de realizarse la mamografía. Mara, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Y sabemos, ¿no?, que desde el sistema de salud público siempre se están realizando estas campañas de concientización, de sensibilización, particularmente para el cáncer de mama. ¿Qué estrategias, qué acciones despliegan desde el sistema de salud? Una de las cosas que nosotros pudimos identificar que tenemos de forma institucional y de hecho en términos técnicos con el uso de los mamógrafos hubo demasiadas dificultades este año, estuvieron los mamógrafos rotos, no solamente el de Santa Rosa, el de Levita, sino que también en algunas localidades del interior. Eso hizo que bajara el número de mamografías y a su vez las personas tienen un poquito más dificultado el acceso al turno médico, al turno con la ginecóloga, a que se haga la orden médica, a sacar el turno, a llegar al hospital por múltiples razones, razones sociales, razones familiares, razones económicas. Y como bien sabemos, muchas veces eso lleva a una mujer no poder priorizar un examen de screening, un control habitual con el resto de las necesidades de la familia. Así que creo que eso nos hizo un poco poder replantearnos de qué manera podíamos facilitarle a la población femenina esto. Entonces se nos ocurrió que durante el mes de octubre podamos hacer mamografías a libre demanda según la disponibilidad de la institución, de 8 a 15 horas, sin necesidad de que la mujer tenga una orden médica ni una consulta médica previa, que simplemente pueda acceder al Hospital Lucio Molas, al servicio de ginecología que queda en el primer piso, puede hacerlo de forma presencial o llamar por teléfono, por la disponibilidad en el momento para realizarlo o no. Y desde ahí se va ubicando y dando acceso a que se pueda hacer de forma inmediata la mamografía. Mara, perdón, termina lo que querías decir. No, quería explicar un poquito cuál es el objetivo en realidad, a qué objetivo estamos intentando llegar con esto. Son las mujeres entre 50 y 69 años, que es el grupo poblacional que establece el Programa Nacional contra el Cáncer de Mama, que sí o sí deben hacerse la mamografía para poder tener un escaneo de esa población. Esas mujeres sí o sí deben tener una mamografía una vez al año. Entonces, las pacientes que se incluyen en este programa son las pacientes entre 50 y 69 años que no tengan una mamografía en el último año. Aquellas mujeres menores a los 50 años o mayores a los 69 ya pueden consultar con un médico, sí, pero quedarían como por fuera del objetivo obligatorio, si se quiere entender de esa forma. Y esta franja etaria de la obligatoria que vos decís, Mara, ¿por qué sería? ¿Porque pueden ser más propensas, no sé si es la palabra, o es la edad que... Es la edad, sí. Cuando se estudia la epidemiología del cáncer de mama, se puede distinguir que las mujeres entre ese margen tienen un riesgo aumentado de presentar la enfermedad. O sea, que si comparamos toda la franja etaria entre los 50 y los 69 años, es el momento de mayor incidencia del cáncer de mama. Hay situaciones esporádicas, situaciones especiales en mujeres mucho menores y en otras mayores, pero no es el grueso de la población que tiene cáncer. Entonces, las mujeres que sí o sí entran en los programas de screening, o sea, la detección precoz, son las mujeres de 50 a 69 años, en las que sí o sí tenemos que estudiar. Ah, bueno, ahí me cerraste como tres o cuatro preguntas que tenía en el tintero. Pero igual te voy a preguntar, ponele una persona que joven tuvo un cáncer de mama, ¿no? Se cura. ¿Puede volver a ser madre? ¿Puede ser madre? ¿Puede amamantar el día de mañana? ¿Cómo es eso? Claro que sí. Siempre cada caso, obviamente, va a ser un caso particular, individualizado, el diagnóstico y el tratamiento de cada paciente. Hay pacientes que tienen quizás fertilidad cumplida y hay otras pacientes que antes de iniciar un tratamiento por ahí muy invasivo, hablando, no sé, de quimioterapia o radioterapia, claro, que pueden acceder a, por medio también de salud pública, a la conservación, sí, tanto de óvulos como la criopreservación de óvulos para fertilidad futura. Según el tipo de tratamiento, hay tratamientos quirúrgicos que no van a tener dificultad, que son mínimamente invasivos, que no van a tener dificultad con la fertilidad. Si la cirugía no es radical, o sea que no es necesario la extracción completa de la glándula, también son mujeres que en un futuro pueden amamantar. Todo esto siempre va a depender de cada paciente, de cada diagnóstico y el tipo de tratamiento que se realice, obviamente. No es una regla general para todas. Mara, si nos podés explicar y graficar cómo es este estudio de realizarse una mamografía. Sí, no hay ningún problema. Realizarse una mamografía, lo voy a decir obviamente mirándolo hacia afuera y a lo que uno vivencia en la práctica, porque la realidad es que nunca me lo hice. Muchas dirán, no sabes lo que es. Lo que se realiza es una compresión en dos placas, ¿sí?, de la mama, para que se entienda, una compresión lateral, sí, para que se vea la mama de lateral como de costado, sí, en términos más simples, y otra compresión anteroposterior para poder ver, sí, la mama de arriba abajo, sí. Eso es lo que nos va a permitir, sí, la mamografía también se usa en este grupo de pacientes porque ya la densidad de la glándula mamaria es mucho menor, o sea, está más ocupada por grasita que por glándula en sí, entonces eso permite que en la placa radiográfica se puedan visualizar, sí, lesiones pequeñas, que en este caso, que es lo que nosotros buscamos por la mamografía, son lo que se llaman microcalcificaciones. Microcalcificaciones son pequeños puntitos calcificados, milimétricos, sí, que lo que nos muestran, son lesiones que pueden estar alojadas en los conductos mamarios, que es como, en términos simples, es el tumor inicial, que todavía no es un tumor, sino que es una lesión inicial en los conductos mamarios, que es en el lugar donde se localizan con mayor frecuencia. Entonces estamos hablando de un estudio que nos permite llegar de forma muy temprana a un diagnóstico sin necesidad muchas veces de realizar después, posteriormente, un tratamiento invasivo. Claro. La mastología, la ginecología va avanzando, sí, a priori de las pacientes, y cada vez son menos invasivos los tratamientos, y eso se condiciona un poco también con el estadio en el que uno puede hacer la detección de la enfermedad. Pero mientras el estadio sea más temprano, obviamente que mucho menos invasivo va a ser el tratamiento. Mara, y igualmente siempre se dice que hay formas de ir controlando o estar atentas a cualquier síntoma, ¿no? Del tema siempre de palparse, claro. Exacto, sí. Una de las cuestiones fundamentales, que esto es para el común de la comunidad, ¿no? O sea, para el común de las mujeres, siempre el autoexamen, que lo que eso implica es que uno pueda realizarse, ya sea en la ducha, mientras nos cambiamos, sí, una vez al mes, una vez a la semana o cuando nos acordamos, sí, poder examinar nuestras mamas, sí, siempre en sentido circular, ver que no haya ninguna retracción de ninguna parte de la piel, que no se toque ningún nódulo, que no haya secreción, que no haya cambio en la coloración, que no haya un dolor que antes no estaba y aparece, ¿sí? Hay algunos síntomas que son muy inespecíficos, sí, que obviamente que si tenemos algo de eso, siempre lo importante es poder consultarlo, ¿sí? No asustarse, no tener miedo, sino consultarlo, sobre todo si notamos algo que nosotros anteriormente no teníamos y de repente notamos que aparece, se hace por ahí un poco más visible, más notorio, y al persistir los días continúa. Eso es importante tenerlo en cuenta en el autoexamen. Claro. Distinto es, que es una de las cosas muy importantes de remarcar, el autoexamen no realiza diagnóstico y no nos ayuda, digamos, a poder conocer el cuerpo de cada una de nosotras. El examen médico complementa eso, pero el estudio que nos va a permitir hacer diagnóstico oportuno siempre va a ser la mamografía. En el caso que eso no fuese suficiente, se aplican otros estudios, ya sea ecografía mamaria, resonancia o compresiones mamarias. Pero eso ya va a depender, obviamente, de cada persona y del profesional también tratante. Totalmente. Mara, bueno, yo quiero que repitas el horario, ¿sí?, que van a estar ahí en el hospital y los días en los que van a estar recibiendo a las mujeres. ¿Y a dónde van a pueden llamar también? ¿Tenés algún teléfono? Sí, como en principio, el horario es de 8 a 10, a 15 horas, de lunes a viernes, los días hábiles, sí, que la recepción de las pacientes se hace en el primer piso. Después, una vez que se registran y se les entrega la información con respecto a cómo realizar el seguimiento después, porque no es solamente hacerse la mamografía, sino también después tener el resultado, ¿sí? Mm. Y se las acompaña al servicio de imágenes, ¿sí?, que estamos trabajando en conjunto, donde se realiza propiamente dicha la práctica. En el caso de las mujeres que vivan lejos y que por las dudas quieran llamar antes de acercarse al hospital, pueden llamar al 455000, que es el número del hospital, al interno 3118, que es el servicio de ginecología. Ahí se les va a brindar la información. Es como tuvimos hoy, fue el primer día, y la verdad que fue un éxito la respuesta que hubo por parte de las pacientes, así que tuvimos un montón de pacientes. Muchas veces no podemos realizarle los estudios por cuestiones obvias, tenemos un solo mamógrafo, y hay aproximadamente un caudal de 15 pacientes por el tiempo que lleva hacer una mamografía, 15 pacientes por día, como mucho 16, 17. Entonces, si en ese día se logra rellenar todo el cupo, lo que hace, se le hace es ofrecer a la paciente poder asistir otro día o en otro horario. Eso es una de las cosas que por ahí me gustaría aclarar para las aquellas mujeres que quizás les quedan muy lejos, ¿sí? O son de pueblos aledaños, que puedan llamar por teléfono y ya podamos coordinar para así poder facilitarles esa atención sin la necesidad que tengan que venir. Mara, ¿alguna recomendación previa antes para hacerse este estudio? No, por ahí, las mujeres que tengan realizada una mamografía el año pasado o el anterior, si la tienen a mano que la puedan traer, y si no, nada más, no es necesario, no hay requisito alguno de preparación, de absolutamente nada. Si es la primera vez que se le va a realizar la mamografía, siempre se le explica a la paciente, sobre todo en el área donde se realiza la mamografía, ¿sí? Se le explica cómo se hace, cuánto tiempo dura, cuándo tiene que retirar el resultado, ¿sí? Y cómo va a ser, digamos, el control posterior. Pero esa es información que obviamente se proporciona acá en la institución. Pero sí me parece sumamente importante que no tengan miedo las mujeres, que no se asusten, que no duele, molesta, es un ratito nada más. Y es fundamental, es un respiro, es un alivio una vez al año y nos quedamos tranquilas. Hay que recordar que una de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama, entonces es sumamente importante comprender la importancia y la relevancia de realizar estos estudios. Mara, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por el espacio. Así que, bueno, cualquier cosa, ya saben, nos buscan en ginecología. Un abrazo enorme, muchas gracias. De nada, adiós.